Catalina, que venga acá. Dile que la vianda se me va a acabar. Dile a Catalina que te compro un guayo, que la yuca se me está pasando. La yuca la traigo buena beta. Dile a la vecina que se iba a comprar. Dile a Catalina que te compro un guayo, que la yuca se me está pasando. Y que por fin si me la va a comprar. Dile a Catalina que te compro un guayo, que la yuca se me está pasando. Que la vianda se me está pasando. Oye, la malanga se me está pasando. Mira, mamita se me está pasando. Mira, la papa se me está pasando. Ay, que la yuca se me está pasando. Y con ustedes el tercero mayor. Se me está pasando.